pasa para mí. Tengo miedo. Yo no sé ni qué hacer hoy con esta mujer que tanto quiero. Y si me diera su amor como el día de ayer, ¿qué más quiero? La quisiera abrazar, la quisiera apretar con tanto fuego. Pero hoy no es ayer, que la culpa fue de mí. Mejor me muero. Fue de mí, mejor me muero.